En el fin de semana se han registrado algunos hechos, algunos delitos contra la propiedad. Más precisamente el día 13, de a horas 4:50, una persona toma conocimiento de que en un local comercial de la venta de pasajes de la empresa Flecha Bus, en la calle Sarmiento, habían ingresado autores desconocidos y les sustrajeron algunos elementos como un monitor de una computadora, un juego de parlantes, una placa de red y un equipo de música. Eso es lo que respecta a delitos contra la propiedad. En cuanto a delitos contra las personas, se registró un hecho bastante particular que tomó difusión, donde una persona de sexo femenino que se domicilia en la calle 6 de enero denunció que un hijo de ella había sido golpeado por otra persona que sería un empleado policial. Esa es la pregunta que usted me había hecho anteriormente. Con respecto a estas actuaciones, se dio inicio a una causa con intervención del juzgado 2 de Viedma, donde se están practicando las averiguaciones pertinentes. Se trataría de lesiones de carácter leve. Posteriormente, en relación a las personas, en cuanto a los locales nocturnos, estuvo bastante tranquilo. Seguramente se registró una detención, creo que fue el día domingo en hora de la madrugada, en uno de los locales nocturnos de acá, por exceso de alcohol, digamos. Estaba produciendo desorden una persona que tenía exceso de alcohol, y bueno, por ese motivo se le labró la infracción contravencional correspondiente. Y en cuanto al movimiento del acto lesionario del fin de semana, se registró todo bajo los canales normales. Y nosotros siempre tenemos en cuenta también los hechos que van sucediendo para hacer un análisis de las modalidades delictivas y de los horarios y demás. Eso siempre vamos teniendo en cuenta, por más que muchas veces ocurren hechos que no revisten gran importancia o de gran violencia, como se dan en otras ciudades, los hechos que se registraron tienen que ser tomados en cuenta para hacer un análisis del delito en esta localidad, ¿no? Pero podemos decir que estuvo bastante tranquilo, sí.